¿Pa' qué seguir disimulando? Si los dos muy bien sabemos que lo que está pasando, tu cuerpo me está llamando. Baby, no perdamos tiempo y atrévete. Convirtamos esta noche en un TBT. Solo estamos tú y yo en mi habitación. ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me molví. Esta noche solo tú ya la saqué pa' ti. Baby, yo quiero besarte toda. Baby, yo quiero comerte toda. En mi habitación. Pasando, tu cuerpo me está llamando. Baby, no perdamos tiempo.